Oye, chica, dicen que la prisa la acompaña la desgracia. Y lo que pasa mi ausencia, mamita, eso me da tremenda gracia. ¿Qué me enseñaste, mamita? Pero me dejaste sola sufriendo en mi cama. Mami, yo te enseñé cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en mi cama. Te voy a contar que te portaste muy mal, dejaste todo por un sucio final. No puedo negarte que me siento fatal, te di la vida y a ti te daba igual. Ahora vives sola caminando, te creíste cosas, vete continuando mentirosa. Por la calle engañando, pero yo fui tu escuela y aún te sigo enseñando. Mira, ten cuidado muchachita, que el amor es grande y se necesita. Chiquita, dice que conmigo te la pica, pero si te arrepientes, pídele consejo a tu abuelita. ¿Qué me enseñaste, mamita? Olvidar.